Estábamos viajando por nuestra América bonita, estuvimos por Honduras y ahora les proponemos continuar este viaje, en este caso situándonos en Ecuador. Así que compartimos con ustedes las palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre distintos puntos de vista de nuestra América. ¿Qué opinaba de la ausencia de muchos jefes de Estado en la conferencia de la ONU sobre la crisis mundial? De acuerdo con varios informes de prensa, diplomáticos de Occidente dijeron que la conferencia era una plataforma para atacar el capitalismo. Bueno, si esto es un ataque al capitalismo, creo que se lo tiene merecido. Mira el problema en que nos tiene metido. Así que no entiendo la gente que no acude porque puede derivar en un ataque al capitalismo. Deben tener un sesgo ideológico muy fuerte porque probablemente si pensaban que iba a ser un ataque al socialismo, muchos hubieran venido encantados. Díganos por qué cree que en este momento debemos tener una postura crítica frente al capitalismo. ¿Qué cree que es lo que hay que hacer ahora? Bueno, lo que hemos vivido en las últimas décadas en el mundo entero ha sido una locura total. Todo ha estado en función del capitalismo. Vaya a ver lo que se hizo en América Latina con la fuerza laboral. Se la trató como un vulgar instrumento de acumulación del capital y se impusieron mecanismos de explotación como tercerización, intermediación laboral, etcétera. Se trataron de destruir los estados nacionales, o al menos minimizar los estados nacionales, sobre todo en roles claves como el económico, bajo el fundamento más cercano a la religión que a la ciencia, de que todo lo resolvió el mercado. Podría extenderme mucho más en esto, pero los resultados están ahí. Mayor desigualdad en América Latina. No hemos resuelto el problema del desempleo. De hecho, el desempleo es más alto que en décadas anteriores. No hemos resuelto el problema de la pobreza. Hemos perdido mucha soberanía al aplicar políticas que no respondían a nuestras realidades. Y finalmente nos enfrentamos a una crisis que no hemos provocado nosotros, pero de la cual somos sus principales víctimas. La mayor crisis de los años 30 del siglo pasado del capitalismo global, pero que no es generada por factores externos al sistema, sino por la esencia misma del sistema. Exacerbar el individualismo, la desregulación, la competencia, etc. Eso nos muestra claramente que algo tiene que cambiar. Ecuador se acaba de unir al ALBA, la Alianza Bolivariana, que es vista como una alternativa a los intentos de expandir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, a toda América Latina. Cuéntenos por qué tomó esta decisión y qué esperan de esta alianza. ¿Por qué no? Es decir, somos países amigos, hermanos, coincidimos en muchas visiones. ¿Por qué no acceder a ese espacio de integración? Que entre otras cosas avanza mucho más rápido que otros espacios de integración que cometieron el error de querer incluir a todos. Entonces vamos al ritmo de los que no quieren la integración. Los que voluntariamente nos adherimos al ALBA queremos la integración de los pueblos latinoamericanos y se ha avanzado mucho más rápido que en otros espacios de integración. En todo caso le he dicho, why not, ¿por qué no unirnos al ALBA? Ahora le voy a decir por qué sí. Solo un dato para que vea. En estos momentos en el ALBA tenemos el 30% de los votos de la Organización de Estados Americanos. Entonces ya tenemos un peso específico, una voz muy contundente para proponer otros puntos de vista. Por ejemplo, solo por decirle la Organización de Estados Americanos. Pero lo mismo podemos hablar de Naciones Unidas, etc. Solo eso justificaría el ingreso al ALBA. Pero hay muchas cosas adicionales. Ustedes no están negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero sí lo están haciendo con la Unión Europea. ¿Por qué? No, nosotros no estamos conversando de un free trade agreement con la Unión Europea. Estamos hablando de un comercio justo para el desarrollo. Así fue planteado inicialmente el acuerdo. Primero un acuerdo de bloque a bloque, Unión Europea, Comunidad Andina, con tres pilares, diálogo político, cooperación y comercio. Y este último, comercio, entendido como comercio para el desarrollo. Lastimosamente todo eso se fue deteriorando, entre otras cosas porque dos países de la Comunidad Andina ya tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, me refiero a Colombia y Perú, y tienen muy poco que perder en la negociación con Unión Europea. Entonces lo primero que se desmoronó fue la negociación de bloque a bloque. Y luego es claro que énfasis se centró en el aspecto comercial y tengo que reconocerlo, también desde la Unión Europea se lo trató de enfocar como un tratado de libre comercio. Eso siempre ha sido rechazado por Ecuador. Nos interesan las tres dimensiones del acuerdo, diálogo político, cooperación y comercio. Y dentro del aspecto comercial, un comercio justo, no esto que creemos que es un simplismo de el libre comercio, liberalizar todo. y estamos negociando duramente con la Unión Europea aquello. Y en caso de que no nos satisfaga los acuerdos llegados, sencillamente no firmaremos el acuerdo. Pero le insisto, no estamos negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea. El contrato entre Estados Unidos y Ecuador sobre la base de Manta, una de las bases militares estadounidenses más grandes de América Latina, se vence a fin de año y usted decidió no renovarlo. ¿Por qué? Porque sí. Okay. Mire, si quiere, yo lo renuevo con una condición, que me permitan poner una base militar ecuatoriana aquí en Nueva York. Si no hay ningún problema en tener bases extranjeras, entonces vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Creo que a todos los que nos escuchan eso les parecerá imposible. Bueno, a los ecuatorianos también nos parece imposible, de nuestra visión de soberanía, al menos con el actual gobierno, tener una base extranjera en el suelo patrio. Negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oyeya. Oye, la negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oyeya. Vino pasando por Panamá. Oye, a ver si la negra grande baila la rumba o el oyeya. Oye, cuando salió de Colombia vino pasando por Panamá. Oye, a ver si la negra grande baila la rumba o el oyeya. La Veracruz. Oye, calle que fuiste en mi calle. Oye, calle de mi único amor. Oye, y has conocido mis ansias. Vuelve mis ojos. Oye, a verte. Tras de 10 años. Oye, de cárcel. Libertad, oye, nadie sale a recibirme. Oye, desde la estación al pueblo, no me he cruzado, oye, con nadie. Mejor, oye, me hablarás tú misma. No quiero que otros me hablen. No quiero, oye, que otros me digan que no supiste esperarme. La paz de Dios, oye, no hay nadie. Asomas tú, oye, por el barrio, oye, y al verme pierdes la sangre. Oye, se te ha puesto el color de los nardos, oye, apagado. Se consiguió su pareja con el que ella va a vacilar. A que le enseñe, oye, el pasito de ese que dice que voy ella. Se consiguió su parejo con el que ella va a vacilar. A que le enseñe el pasito de ese que dice que voy ella. Cuando tienes apetito de comer buena comida, arroz con sal. Bien, y la canción que recién escuchábamos estaba interpretada por una orquesta japonesa que hace música latina, y el tema se llama Arroz con Salsa. ¡Qué tule! Y el arroz es originario de Asia, los musulmanes lo introdujeron en España y luego pasó al resto de Europa. A Centroamérica llegó en el siglo XVIII y hoy integra, junto a los frijoles y tortillas de maíz, la dieta básica de muchos países de Latinoamérica. Miles de campesinos de la región se dedican a su cultivo, que proporciona alrededor de 1,5 millones de empleos. Y obviamente, en muchísimas de sus canciones, el arroz está presente. Sancocho de pavo, periquito con arroz. Yo comí sancocho de pavo y tú, periquito con arroz. Del cementerio para abajo, del cementerio para abajo hay una dura compañía. No dejan salir los muertos ni de noche ni de día. Y dime, Rami, ¿qué comiste? También para comer yo. Ay, dime, Rami, ¿qué comiste? También para comer yo. Ay, dime, Rami, ¿qué comiste? También para comer yo. Ay, dime, Rami, ¿qué comiste? Periquito con arroz. Ay, dime, Rami, ¿qué comiste? Periquito con arroz. Dime, Rami, ¿qué comiste? También para comer yo. Ay, dime, Rami, ¿qué comiste tú? Periquito con arroz. Y un cariñito para Linda Vid, que es mi anciana, y María Alejandra Guerrero, los hijos de Y escuchábamos a Diomedes Díaz, colombiano, haciendo el tema Periquito con Arroz. A principios de los 80, Haití producía casi todo el arroz que necesitaba su población. Tras la apertura de mercados, forzada por el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, se ha visto inundado de arroz estadounidense subvencionado. Es así como decenas de miles de campesinos han perdido su medio de vida y la desnutrición infantil en zonas rurales se ha disparado. La historia se repite en Honduras y en otros países latinoamericanos. La previsible dependencia de las importaciones de alimentos que provocan los tratados de libre comercio en los países centroamericanos puede hacer más profundos los actuales problemas de soberanía alimentaria. En esta región, el 60% de los pobres viven en las zonas rurales y casi 7 millones de personas no pueden cubrir sus necesidades alimenticias. Resulta alarmante que durante la década de los 90 la cifra creciera, demostrando que la liberalización comercial acelerada y la política agropecuaria empeoraron los problemas alimentarios. Ahora vamos a escuchar una rareza que hemos encontrado, una milonga interpretada por Malevaje, un grupo español que toca tangos. Qué desolación me da ver la nevera vacía, con lo bien que yo comía en casa de mi mamá. A la vuelta de una farra bien mamao como es debido, qué bien sienta una cenita, pa' luego dormir tranquilo. No se sueña nada ilustre cuando el buche está vacío. Me cruzo con el vecino al volver de madrugada. Él marcha pa' su trabajo y yo me voy pa' la cama. Con sonrisa desdichada me planta los buenos días, luego con paso cansino y la cabeza agachada se va pensando qué vida yo a curar y este de farra. Recorro todos los bares como paradas de Pascua. En cuanto llega la noche ya estoy otra vez en danza. Las mujeres me sonríen y me miran de reojo. Vaya usted a saber qué piensan al mirarme de este modo. No hay nada que más me atonte que un bonito par de ojos. Y así transcurre mi vida de garupa consumado, aunque a veces la despensa solo contenga arroz blanco. No escribirá mis hazañas, tal vez no sea muy decente, no es vida muy trascendente, pero es la que me ha tocado. Seguimos con el arroz después de esta milonga interpretada por el grupo Malevaje. Y el mismo cultivo de arroz que permite subsistir sin problemas alimentarios a muchos países asiáticos se convierte en Latinoamérica en un elemento más de injusticia y desigualdad. Si los acuerdos comerciales girasen hacia la exportación interna con precios y aranceles justos, se daría un gran paso en la erradicación del hambre en la región. En Honduras, hace unos años, se produjo lo que se conoció como el arrozazo. Los precios cayeron abruptamente y miles de familias fueron llevadas a la quiebra y tuvieron que abandonar sus campos. El arroz es considerado el segundo alimento más utilizado en todo el mundo. China y la India son dos de sus mayores consumidores. El arroz es además un patrimonio cultural muy importante también en nuestra América bonita. Y ahora los invitamos a escuchar un tema interpretado por una banda de jazz latino integrada por músicos centroamericanos. Arepa de arroz, a los chavos las doy. Arepa de arroz, a los chavos las doy. Cómprame caserita lo que a ti te traigo yo. Arepita tan bonita, la arepita de arroz. Arepa de arroz, a los chavos las doy. Arepa de arroz, a los chavos las doy. Si te gusta me lo dice porque aún me quedan más. Y tú ves que no son claras, son dos chavos nada más. Arepa de arroz, a los chavos las doy. Arepa de arroz, a los chavos las doy. La rumba buena me llama y yo te voy a invitar. Que comas una arepita y te pones a cantar. Arepa de arroz, a los chavos las doy. Arepa de arroz, a los chavos las doy. Bueno, y ya vamos llegando al final de nuestro programa, se está acabando la segunda hora, así que estuvimos viajando, la verdad, en el programa de hoy nos acercamos a la zona centroamericana a través del arroz, hemos compartido también las voces de Manuel Zelaya, presidente de Honduras, y también de Rafael Correa, presidente de Ecuador. Estuvimos compartiendo información sobre la historia y sobre la actualidad de Honduras, y también recorrimos los caminos de la memoria a través de nuestra agenda popular que rescata del olvido a hombres y mujeres que viven en el corazón de nuestro pueblo. Así es, Flori. Tuvimos también la alegría de compartir las voces de vecinos y vecinas a quienes agradecemos su colaboración. Gracias entonces a Beto, a Gracie, a Darling y a Miriam que hemos compartido sus voces durante este programa. Así que nos despedimos hasta el sábado próximo con las palabras del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que aseguró: Bolivia es amor desenfrenado por la patria y esperanza en el corazón de Sudamérica en la lucha por la definitiva independencia. Ya ningún imperio ni golpes de Estado como el de Honduras podrán desviar el rumbo de los pueblos en la conquista de su definitiva independencia. Con estas palabras de Hugo Chávez nos despedimos hasta el próximo sábado, como siempre a las 10 de la mañana. Así es, acá por la 94.7. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual.